o del móvil de Radio Centenario. Bueno, Valerio, a ver si estás por ahí ahora. Sí, estoy acá, buenísimo, buenísimo el contacto, qué linda la cortina que hicieron ahí. Bueno. Estoy en la puerta acá de la Figari, la asamblea de docentes que se está ahora mismo, hace ya una hora y media que están, pero está en plena, está todo el mundo muy atento, como para salir a conversar con nosotros, y aparte, bueno, el vocero, que es el que ya habían designado, me mira y me dice, necesito estar acá, o sea que no va a poder salir ya, pero les prometo luego hacer un audio con él y se los mando en el correo de la mañana, claro. Si lo podemos pasar hoy. ¿Dónde es el lugar donde estás exactamente, cuál es esa escuela? Bueno, Figari está en esta diagonal que me pasaba Encina, ¿no? Así, ¿sí? Que me pasaba la dirección ayer Emiliano, para que yo no me perdiera. Estoy en el anexo, ¿no? Que queda más hacia Ciudad Vieja. Sí. Es la Encina, ¿no? Encina. La escuela Encina. Exactamente. Sí. Y te quería contar una particularidad, porque me arrimé a una compañera que yo entendí que era docente por las canas, y le pregunté, porque me estaban recibiendo con sonrisas, y me dice, no, yo soy estudiante. Claro, claro. Entonces, en esta asamblea están activamente los docentes, por lo que escuché, no quería tampoco estar metido en una asamblea, pero por lo que escucho están bien preocupados, como decía también en sus comunicados, de qué manera no perder las capacitaciones que tienen. Son como 15 capacitaciones bien interesantes que forman, y lo que llegué a escuchar, que me encantó y me pareció bien significativo, era de que ellos valoraban muchísimo la capacitación, porque era una puerta de ingreso a personas que todavía no tenían o que no habían terminado su liceo, su bachiller, y que era una puerta de ingreso al estudio y a la UTU, y también que podían compartir en esa misma capacitación con alumnos de avanzada edad, donde alguno de las autoridades les respondió, todo esto es en pasillos y no hay nada formalizado, son cosas que se dicen, le dicen a la directora algo, la directora les transmite esas cosas, ¿no? Pero una de las indicaciones era de que las capacitaciones eran, había que ponerle un tope, porque no podía ser que viniera gente tan veterana a estudiar. Y estaban todos acá los docentes bien indignados, porque pensaban que era la mejor forma de si había que morirse, que fuera también estudiando y compartiendo en un salón, que aprendían los jóvenes con los viejos y los viejos con los jóvenes. Claro. Esa es lo poco que chusmeé de la asamblea y que me encantó. Yo creo que en algunos minutos más van a salir, y si quieren, o salimos en vivo, o ya les digo. O haces un audio. Mando un audio lindo. Perfecto. Tranquilo. Valerio, ¿no? Ahí vos, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuáles son, particularmente, no sé si eso lo has podido conversar allí con los que están presentes o lo tenés presente de cuáles son concretamente las áreas, digamos, en las que están involucradas estas capacitaciones por las que siguen reclamando los docentes y también los estudiantes que se abran, digamos, ¿no? Lo que dicen los docentes es particularmente que en la elección de horas estén disponibles, digamos, las horas docentes, porque no solo tiene que ver con el valor de estos cursos, sino también con el trabajo de los docentes, ¿no? Con la existencia de esas horas para que los docentes puedan trabajar. Sí, las áreas de las capacitaciones están más vinculadas a lo que es las artes plásticas, ¿no? Ajá. O las artesanías, digamos. Claro. Y compromete, por lo que entiendo, 12, no más, docentes en particular que no tendrían bueno, que está inseguro, están en una situación de inseguridad con respecto a si van a poder, bueno, dar clases o no. Claro. y también, bueno, eso, tener su ingreso, ¿no? Pero digo, el reclamo es, yo creo que es a dos niveles. Uno que es, bueno, poder seguir trabajando en la UTU y reclamando, vienen defendiendo estos puestos, digamos, de docente y estas capacitaciones hace años, ¿no? Y ahora saben bien lo que les están diciendo y cómo les niegan y cómo les, bueno, minimizan estas capacitaciones, y ellos están defendiéndolas, ya te digo, junto a los alumnos que están bien interesados, que los únicos que con los únicos que pude hablar es con alumnos que me dicen que muy seguramente, no decir que sí, que seguro que van a ocupar en los próximos días. Ahora una alumna, bueno, me dejó el contacto para hablar con ella luego y se fue corriendo a buscar volantes al anexo y vuelve ahora en unos minutos. Y por ahí va. Muy bien. Las capacitaciones en especial ahora no me las acuerdo, pero si ustedes quieren, léanlas ahí después, tranquilas, de las que son, pero todas tienen que ver con las artes plásticas. Sí, también, fotografía, ¿no? Digital, telar y maquetería, vemos acá en el comunicado que emitieron los últimos días los docentes. Una cosa a agregar, puede parecer de perogrullo, por el tema de las edades de los estudiantes. Yo me acuerdo hace pocos años estuvieron acá del centro de estudiantes, eran todos los que vinieron varios, eran mayores de 40 años, ¿no? No era la edad del estudiante común de 20 años. Uh-huh. Y lo que hay que notar claramente es que tiene mucho que ver con la salida laboral. O sea, el que está haciendo estos cursos lo está vinculando al trabajo también, como debe ser, como se pide siempre, además, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, y los docentes, te diría que los alumnos que están acá son los que tienen más canas y los docentes son los más jóvenes. ¿Eh? Mirá vos. O si no, se están tiñendo los pelos. Pero, mirá vos. conviven acá a todas las edades, sí. Está bien, está bien. Gracias, Valerio. Y bueno, quedamos en contacto. Si hay alguna novedad, conversamos nuevamente contigo. Bien, apenas pueda hablo acá con los voceros y a las órdenes. Que anden bien.